política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. ¿A dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué ver? Muy bueno el programa. Apenas te vi bailando, supe que no alzabas para mí la noche de tu pañuelo, pero la luz de tus ojos sí. Disimuladas brasas en vuelo, quemándose al partir. Y tengo que confesar que yo la estoy descubriendo en este momento como cantora a Carolina Peleriti, porque la conocía, por supuesto, como actriz, que la he visto muchas veces, la conocía desde hace mucho como modelo, pero ahora cantora. Carolina, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, bien, Julia. Bien, bien. ¿Qué voz es que preciosa esta voz? Yo la estoy descubriendo y tal vez algunos oyentes también. Unos porque muchos más. Claro, porque todavía no tenés ningún disco grabado, tengo entendido. No. O sea que no. Esto es una joya lo que estamos escuchando. Contanos cuándo y cómo fue esto que estamos escuchando ahora. Esto es una invitación de Lito Vitale, en el programa que él hace, Amigo del Alma, que bueno, nada, es un programa que la gente seguramente conoce, que sí. Han ido muchísimos músicos y cantores, y bueno, y que él comparte, y bueno, y me ha invitado a cantar esta samba con él, que es una samba de Jorge van der Mole, muy hermosa, se llama La Mirada, y bueno, esto pasó creo que el año pasado, así que fue muy lindo y también es algo que quedó como registro y bueno, por eso también decidimos mandarlo a la radio para que la gente escuche, porque hay algo que pasa es que la gente quiere saber, quiere escuchar, a ver qué está cantando uno. ¿Cómo, ¿no?, cantará esta chica? Sí, sobre todo, ¿no? Ahora, ¿cuándo? Sabemos que, bueno, tu trayectoria, primero como modelo, después como actriz, muy importante también, ¿no? Cuando hiciste ahí el giro, yo creo que había algunos que apostaban muchas fichas y otros decían, otra modelo que se hace la actriz. Sí. Y vos demostraste más que ampliamente que sos una gran actriz y ahora empezás este camino. ¿Cómo aparece esto en tu vida pública me refiero, porque tal vez estás cantando desde chica? Mi vida pública quizás aparece hace 4 años, muy tímidamente, muy, digamos, porque la primera vez que canté en público fue en Humahuaca, invitada por Jaime Torres. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. En el Tantanacuy, bueno, ¿no? En Jujuy, sí. En el Tantanacuy, digo. En Tantanacuy. Sí, Tantanacuy, claro. Hola, Gustavo, ¿cómo ¿qué estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, esa fue la primera vez que me animé, digamos, y también abrazada por Jaime, diciéndome, bueno, venga niña a cantar, y canté esa noche en este encuentro que se llama Tantanacuy, que es un encuentro que hace muchos años, muchísimos años, Jaime, hace como 30 y pico, más de 30 años. Y bueno, y de ahí empezó a pasar seguí cantando, pero muy esporádicamente. Después, digamos, se armó un espectáculo que fue La Jaula Abierta, con otras cantoras, amigas, que fue maravilloso para mí porque fue la posibilidad de cantar todo un año. Y estas cantoras son Lidia Borda, Teresa Parodi, Rita Cortese y Dolores Solá. Nada menos. Y yo ahí haciendo mis primeras intenciones de cantar y de cantar folclore, pero también rodeada por estas mujeres y haciéndolo en un lugar que era muy hermoso, un lugar pequeño, donde se armaban unas tertulias musicales increíbles, porque teníamos la posibilidad de invitar a amigos músicos y cada uno invitaba a sus amigos y entonces se armaban unas cosas maravillosas. Y todo eso fue el 2010. Y bueno, también sentirme parte de, digamos, tener ese lugar de, digamos, de pertenencia, de estar en un lugar donde uno recibe, fue muy importante para mí, ¿no? Como empezar a sentirme cómoda y a poder probar y cantar. Y después seguí cantando, también invitada por otros. Esto va empezando a pasar, digamos, que uno empieza a meterse y de pronto empiezan a pasar cosas hermosas, ¿no? Que te invite un artista a cantar dentro de su show 2 o 3 temas. Después el año pasado volvimos a hacer lo de La Jaula Abierta en el Ya para, digamos, más público. Y bueno, y llega un momento del proceso de esto de cantar en público que, bueno, que uno va como teniendo ya guardado repertorio y temas que realmente le gustaría cantar en el momento donde uno arme una propuesta. Y bueno, me costó un tiempo armar la banda y hablar con los músicos con los que hoy estoy trabajando para conformar una banda, un grupo, y empezar a trabajar con este repertorio y con el repertorio que uno realmente va encontrando, va buceando, va encontrando joyas de nuestra música que son maravillosas. Así que digamos que también esto es un inicio por ahí ya no acompañada, sino sí acompañada de los músicos, de mis compañeros, pero no, digamos, solita. Carolina, vos recién, Julia, te decía los pasos que fuiste dando a lo largo de tu carrera. Digo, ¿queda algo del estigma, queda algo de los rótulos que a veces marcan socialmente y eso, o pudiste ir superándolos y vivir tranquila? Mira, quizás para la gente por ahí para uno tiene hace un trabajo, tiene un oficio como el de modelo o el de actriz y para la gente es un rótulo, o decir, bueno, esta persona es esto y después es otro. En mi caso en mi camino y son todas experiencias de vida, de oficio, digamos, de todas tienen que ver con el escenario de alguna manera y con la expresión. Y yo siento que todo el camino que vengo haciendo, que vengo caminando de a poquito, digamos, con mi tiempo interno también, ¿no? No apurando nada, sino dejando que las cosas realmente sean. La verdad es que para mí, digamos, yo no me sorprendo, porque quizás, digamos, la música y el cantar para mí está dentro mío hace muchos, muchos años. Y bueno, por ahí me estoy animando ahora, o hace un tiempo atrás, ya te digo, con el abrazo de otros músicos a animarme a cantar, y bueno, y llega un momento donde uno tiene que hacer un inicio de un proyecto personal propio y lo estoy haciendo. Carolina, así que para mí, digamos, es como, son experiencias y son lugares que uno va transitando y que realmente, digamos, de verdad uno llega acá ahora porque transitó todo ese camino, ¿no? Estaba pensando y apareció un recuerdo, yo te vi hacer monólogos de la vagina, sí. Y estaba pensando que antes de eso estuviste en Porteñas, en Señorita de Tacna, es decir, los caminos, y ahora con quienes estás tocando, y las mujeres que abrieron la jaula y demás. Sí. Le estabas pensando que has tenido por supuesto que por mérito propio, pero esta posibilidad de que se te abra a lo grande, porque, ¿no? Es que yo creo que tanto, bueno, en el ámbito de la música, realmente que empieza a pasar que, bueno, como Jaime, como estar cantando con Teresa, conocer a un montón de amigos músicos y que te van invitando a sus shows, como Melania Pérez, que me invitó el año pasado y fue como una bendición. Si gente que uno admira, que a la vez también puede tomar de ellos el conocimiento, la experiencia, el verlos y tenerlos tan cerca y conocerlos también como persona. Y también esto me pasó en la actuación. Yo empecé a trabajar como actriz y compartí elencos con actrices, digamos, de mucha trayectoria, como Susupe Coraro, como, bueno, como Norma en la dirección y en la actuación, como Virginia Lago, como Betiana Blum, como, bueno. ¡Caramba! Entonces siempre, realmente, uno empieza un camino, pero, digamos, la gente que está al lado, los actores o los músicos en este momento, son gente que te brinda y sin querer uno va absorbiendo toda esa experiencia también. Y me parece que es lo mejor que uno le puede pasar, porque uno trabajando aprende muchísimo, pero trabajando con otros, y que encima esos otros tengan una experiencia, un bagaje, un oficio, un conocimiento, en el caso de la música, de la raíz y lo que es la raíz folclórica. Bueno, yo soy muy feliz con estos procesos y estos aprendizajes. Me parece que ahí está el camino y la evolución y el aprendizaje que uno puede tener. Vos acabás de decir esta palabra, aprendizaje, y yo agregaría también humildad, bajo perfil, que me parece que también tiene que ver con tu forma de ser y de transitar todos estos caminos, ¿no? Es decir, no llegaste a, digamos, acá estoy, ahora voy a ser actriz, sino que fue dándose y en un crecimiento del que hemos sido testigos todos los que te hemos ido siguiendo en alguno de tus trabajos, en serio. Por eso ahora yo te descubría recién cantando y ponía caras acá en el estudio como diciendo, wow, mira qué bien que canta, además canta bien, ¿no? yo, digamos, yo me, a mí la palabra aprendizaje o estudiante o estudiar me encanta. Me encanta ensayar, me encanta estudiar, por eso creo que los procesos que en mi caso son muy internos, porque yo estudio y por ahí me paso mucho tiempo, digamos, probando y viendo y no animándome y después animándome un poquito más, pero realmente creo que uno tiene que tener herramientas, ¿no? Y también hay algo que por ahí uno tiene adentro, que nació con eso, que viene con uno, y que uno tiene que desarrollarlo, no es algo que sale de un día para el otro. ¿Y de dónde viene en tu caso esto que estuviste desarrollando? Me refiero no solo la música, la actuación, no, estaba pensando las tablas, digamos, el escenario, exactamente. No sé, es muy particular, porque yo, de verdad, si vos me preguntaras a mí con 10 años, si yo me iba a dedicar a ser modelo, o después me iba a dedicar a ser actriz, o me iba a dedicar a animarme a subir a cantar, realmente tenía una inhibición tan grande, y todavía me acompaña la timidez. Entonces, creo que es un trabajo, ¿no?, que uno hace para vencer los miedos, para poder, tiene que ver con la expresión absolutamente, uno necesita expresarlo, y siempre eso se completa con el público, digamos, uno puede expresarlo en su casa, o puede expresarlo en un ámbito privado, pero digamos, me parece que la persona que elige la expresión como forma, como manera de vida, como algo que realmente realmente le pasa eso, lo necesita, que en mi caso fue como todo un trabajo, ¿no? Un estudio, buscar las herramientas, tener las herramientas. Yo en un momento cuando digamos pasé del modelaje a la actuación, realmente no sabía si iba a ser actriz, pero me puse a estudiar y con el estudio y con el digamos, realmente me di cuenta que después pude encarar los proyectos, pero en un momento de verdad no lo sabía. Y con la música y con el canto me pasa algo mucho más fuerte y más profundo, que estudio canto desde que tengo 18 años y la verdad es que la voz es algo tan profundo y tan arraigado que uno tiene adentro, y en mi caso estaba tan escondido, que el trabajo de entrenar y de conocimiento de la voz y del instrumento hizo que yo fuera la primera sorprendida en eso, ¿no? Y empezara como a tratar de, como los magos que sacan el papel de adentro de la boca, algo así, ¿no? Como sí, la imagen de que algo que tiene que salir. Ahora, estaba pensando en el rol de los maestros. Sí, bueno, los maestros son que te ayudan. ¿Cuáles reconoces vos en tu vida, en los diferentes aspectos de tu vida, como maestros, como alguien que te reveló algo, que te inició en un camino, que te ayudó? Cada una de las actrices con las que yo trabajé son, de alguna manera, maestras en el momento que uno trabaja. Trabajar con ellas, que ellas te digan o vos las veas trabajar, tiene que ver con alguien que te está enseñando. Norma es una maestra, siendo director y siendo actriz y siendo la persona con la que compartís el escenario, es una maestra. Y en el caso de la voz, yo tuve, desde los 18 que estudio, tuve diferentes maestros de canto, que tuvieron que ver también con los procesos y con quizás lo que yo iba como buscando o animándome. En este momento yo estoy estudiando con un maestro de verdad, un maestro con todas las letras, que se llama Sergio Tulián, que ya vengo estudiando ya hace 6-7 años. Él es un maestro de cantantes, él ha sido cantante lírico, hoy Sergio tiene que tener 70 y pico de años. Y realmente yo valoro tanto poder ir a sus clases, no solamente por las cosas que me va enseñando y lo que yo voy aprendiendo y lo que voy incorporando, sino por las enseñanzas de vida, las cosas que me dice, ¿entendés? Hablar con él es realmente tener, una mirada tan diferente de alguien que tiene tanta experiencia y que va generosamente dándotelo. Así que yo, para mí, los maestros son personas muy importantes, y he tenido, digamos, antes de Sergio Tulián, aprendido canto con Susana Rossi, que es otra maestra de canto lírico, o Graciela Coseri, que es una cantante de jazz que es tremenda. Es decir, cada uno te va dando su experiencia y su conocimiento, ¿no? Y bueno, y yo la verdad que soy una eterna estudiante y amo los maestros. Está muy bien. Bueno, recordemos que estamos conversando con Carolina Peleriti, que estrena su Muy Dentro de Mí, el próximo... No estamos terminando la nota, ¿eh? Esperá. No, me quedo recordando, instalada. Estoy recordando que el jueves 6 y jueves 13, sí, a las 9 de la noche, vas a estar en Café Vinilo, sí, para aquellos que todavía no te escuchamos cantar en persona, que recién te descubrimos, es una gran oportunidad para ir a verte y escucharte entonces en Gorriti 3780. Pero ahora le paso el mando acá a Gustavo Lema, mi compañero, que junto con Eric Domer tiene preparado un juego que le hacemos a todas las personas, bueno, que pasan por este programa a esta hora. Bueno. Si te parece, Carolina, preparamos, ponemos la presentación, digo, anunciamos de qué se trata y te comento un poco más. Dale. El no sé. Ahora sí, con la presentación hecha, Carolina, el no sé es un juego en el cual muchos compañeros actores, compañeros cantantes tuyos, algunos les ha ido muy bien y otros no han tenido mucha suerte en el juego, por cierto. De ahí el nombre, ¿no? El no sé es casi la respuesta automática que dieron algunos de ellos. El señor Pablo Alarcón, por ejemplo, ya que siempre lo nombramos, pobre Pablo, ¿no? Que le digo, No acertaba una, por cierto, a diferencia de Fabián Gianola, que le ha ido muy bien en su momento. El juego es lo siguiente: la producción ha seleccionado 500 audios de tu carrera. ¡No! Sí, claro. 500 audios. De cuando 500 audios de tu carrera, todo comienza... ¿Audios hablando? Sí, audios no. Hablando. Tenemos uno de tu infancia, es más, el día que naciste tenemos. No. Y de ahí en más hasta el día de hoy. Así que vamos a estar jugando hasta las 3, 4 de la mañana, si no te incomoda. No. ¿Cómo? Ah, bueno, había arreglado... No, está bien. Bien, bien, bueno. Y entonces, eso es muy simple. Vos tendrás que seleccionar 3 de esos 500. Sí. Esos 3 son los definitorios para un premio importante que tenemos aquí en el programa. Estamos en dos cosas. Uno de ellos es, tenemos un patito de hule, un patito de papel maché y la aspiradora de los años 80, que no está en funcionamiento, al parecer. Bueno, debe ser como la mía de mi casa, igual. Bien, bien. Bueno, puede tener una compañera, entonces, sí, la aspiradora. Vas a poder... poder disfrutar de esta aspiradora en el caso de que ganes. Obviamente esto tiene un puntaje, vas a tener que elegir estos 3, así que si te parece, sin presentación, sin más preámbulos, vamos directamente, tenés que elegir un número entre el 0 y el 500, por favor. 443. 443 es el número. ¿Está ese número, chicos? Sí, está el número ese. Entonces, la bolilla gira en el estudio de Radio Nacional y este es el audio que tiene que adivinar. No sos casado. Este es tu departamento. Tampoco sos viajante de comercio. Tu trabajo está relacionado con el crimen. Lo que no estoy segura todavía es si sos cano o sos chorro. Eso es lo más difícil de detectar, sobre todo por el parecido. Ay, ay, ay, empieza a sonar el reloj. Lo sé. A ver. No es no sé, es lo sé. A ver. La Divina con Pablo Echarri. Muy bien. Fue una ayuda lo del reloj, muchachos. No tendría que haber puesto el reloj. Fue una ayuda, fue un regalo casi lo del reloj. Porque estamos hablando de tiempo final, ¿no? Sí, pero yo me acordaba del texto. Dije, ¿dónde? Sí. Muy bien. ¿Cómo fue la experiencia de eso? Era un programa que disfrutamos enormemente todos los que mirábamos. Buenísimo, hace mucho tiempo final, ya, ¿eh? El director era Sebastián Bores. Sí. Buenísimo. ¿Cómo era hacerlo, digo? No se hacía en tiempo real. A mí me encanta el formato porque eran 4 días de grabación donde te metías en el capítulo, y eran capítulos que empezaban y terminaban y realmente eran historias, algunas muy fuertes, pero yo lo disfruté mucho. Hice 2. Mira. Uno con Ulises Dumont, sí, que fue genial, mira, que él hacía como de un vecino que me espiaba. Mira. Y otro con Pablo Echarri, que era Divina, que era un poco más fuerte, así como en un momento de... Era erótico. Erótico, sí, era erótico. Mirá, Julia se acuerda. Yo me acuerdo. Sí, era fuerte. Sí. Sí. ¿Recordás el año? Porque eso suma puntos, Carolina. No, no me acuerdo. No me digan, porque yo... Tengo memoria, digamos, no visual y auditiva, pero no sé si los años y los nombres, no. Qué lástima, Carolina. Te tengo que decir, porque restás puntos en esto. No. Estás en 5 puntos con 54. Esto es sobre 100. Así que si decías el año, hubiese sumado un poco más, pero no importa. Tenés 2 posibilidades más, bueno, Carolina. Perfecto. Vamos con un segundo número, por favor. El que a vos te parezca. ¿Número? Sí, sí. 249. Ponen cara acá al 249. Dicen como... Está el audio. Entonces, escuchamos el audio para Carolina. ¿Dormiste está bien? Sí, bueno, ¿sí? Me costó un poco dormirme, pero después me pude dormir. Bueno, pero debe ser el cambio de lugar, ¿viste? Esto nuevo. Puede ser, sí. Ay, gracias. Gracias a vos. ¿Qué? Por todo esto. Sí, lo sé. A ver. No sé, Eugenia Tobal. Muy bien. Carolina Pelleriti, sí. 099 Central. Muy bien. Excelente. Correcto, muy bien. Velocidad la respuesta. ¿Viste qué oído que tengo? Sí, impresionante, ¿eh? Sí. No sabés los años, pero muy bien en el oído y la velocidad, ¿eh? Este fue un año después que el anterior, así que si te acordás de este, por ahí te acordás del anterior. ¿Y cómo fue la experiencia 099? También, genial, porque la verdad es que fue una tira... donde laburás todo un año y el personaje que teníamos que hacer era... Bueno, la historia de amor que teníamos que contar con Eugenia era de dos mujeres policías. Bueno, mi personaje tenía como todo un conflicto con su sexualidad, con su elección, digamos, no sabía. Entonces, la verdad que fue muy lindo, digamos, transitarlo durante todo el año. Nos divertimos mucho, estaba Facundo, estaba Nancy, Duplá, y la verdad que fue una de las experiencias donde grabamos durante todo el año y la pasamos hermoso. A ver, ¿te acordás del año entonces? No. Año de crisis en la Argentina. 2001. Por ahí. Ah, pues no, 2002. Sí, 2002, señora. Muy bien. Sí, me acuerdo. Pero ahora, lamentablemente, por la ayuda que te dio Julio, imagínate que el escribano Prato Murphy tiene que invalidar. Perfecto, el resultado. Sáquenme esos puntos, pero bueno, lo demás, súmenmelo. Muy bien. Estamos en 7,87, bueno. Carolina. Entonces seguimos sumando y te queda la opción definitiva, digamos. Esto es la desgracia o el éxito, bueno, lo que queda. Bueno. Es el último número, tenés que decir un último número. 342. Me gusta porque piensa los números, piensa exactamente a ver qué es lo que va a decir y qué es lo que va a escuchar. Es este el audio. Una mierda. Esto es una basura. ¿Qué haces acá, Alejandra? ¿Por qué tenías el celular apagado? ¿Estabas tan nerviosa que no podías venir hoy? ¿Me dejás que te explique? ¿Qué me vas a explicar? A ver. Espera un segundito, por favor. Vos callate, yo seguí hablando con vos, imbécil. Pero no me insultes, no dije absolutamente nada. Habla con mi mujer, mi no me estás diciendo nada. Ale, te estás equivocando, no tiene nada que ver. ¿Es un idiota? Hace dos horas están cagando de risa, tomando un cafecito. ¿Ya nos están abrazando? Epa. ¿Y después qué viene? ¿A ver el pelo? No, por favor. ¡Cállate la boca, te dije! Lo sé. Esto es un regalo. La producción tiene algún tongo con Carolina, no, me parece. Lo sé. El juego se va a llamar Lo sé ahora, sí, ¿eh? Sí, después de Carolina, sí, qué vergüenza. A ver. Franchella, Verónica Ginás, el hombre de tu vida. Muy bien. El hombre de mi vida, el hombre de tu vida. Increíble, sorprendente. En esto el año tenés que recordarlo porque es muy cercano. Sí, Carolina, a ver. Pero igual estaba dudando al principio. A ver. Pero escuchaba la voz de Franchella. Bien, ¿el año lo recordás? No, tampoco te estoy matando. El año pasado, no, el año 2012, 2011. Bien, se lo damos por ganado. Ay, Carolina, muy bien. Bueno, Lo sé se llama la hora. Lo sé, en tu caso Lo sé, has llegado, estás en el grupo de los Gianola y no de los... De los Pablos Alarcones, exactamente, que no les ha ido muy bien. La experiencia, imagino que un gran programa, El Hombre de Tu Vida. Buenísimo. Muy visto. A mí me encanta, me encanta los unitarios también, digamos, donde uno puede tener la posibilidad de un trabajo un poquito más minucioso con los libros. En este caso la dirección era de Campanella, así que fue un placer también, porque yo no había trabajado con él, y Franchella es genial. Y un gran éxito, por otro lado. Sí, ¿no? Hermoso. La verdad que cuando te convocan a proyectos así, realmente uno está muy contento. A ver, hemos sumado puntaje, el escribano está haciendo cálculos, y te tengo que decir que ha llegado a los 47 puntos con 82. ¿Esa es la aspiradora? Esa es la aspiradora, que lamentablemente empezó a funcionar, pero lamentablemente te digo porque no te la vas a poder llevar. No llegaste, pero ¿sabes qué? Te estamos enviando. Sí, el pato de Hule está llegando en un ratito a tu casa, lo lleva un chico en bicicleta, así que espera tranquila por la noche. Bueno. ¿Está bien? Que no lo tire por arriba de cosas porque se lo va a masticar el perro. No te preocupes, el servicio, es correcto. Es puerta a puerta. Face to face. Pero tenemos un mensaje de un oyente, a ver. Hola Julio, te llamo desde Córdoba, estoy escuchando el reportaje a Carolina. Me encanta ella, me gusta muchísimo todos los papeles que hace. Recuerdo una figura de ella embarazada, era tiernísima. Ha trabajado en una novela, en televisión, con el Gordo Caseros, ¿eran los miedos? Ahí me encantó también. ¿Puede ser la respuesta? Un abrazo, gracias. Esa es más difícil que la nuestra. No trabajé con el Gordo Caseros. No. Así que no eras vos en este caso. No, hicimos un piloto que nunca salió. Ah. Algo que donde trabajamos con Alfredo, pero no salió. Mira. No era yo. Mira. Un beso a Córdoba, porque amo Córdoba, así que de paso les mando un beso a través del oyente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nosotros ahora sí te estamos despidiendo. Bueno. Recordemos que vas a estar jueves 6 y jueves 13 a las 9 de la noche en el Café Vinilo. ¿Puedo decir el mail? Claro. Porque la gente, como se manejan por reservas, por ahí la gente le resulta perfecto. Más fácil mandar un mail. Es reservas@cafevinilo.com.ar. Bien, muy bien. Para que la gente sepa. Perfecto, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias por el patito de hule. Por favor, usted se lo merece. Gracias, y un beso a toda la gente que está escuchando y bueno, ojalá que tenga ganas de venir a escuchar, porque la verdad que el repertorio es hermoso y es folclore puro. Dale, gracias por la onda, ¿eh? Gracias a usted. Un beso, hasta luego. La copla dormida donde refrescar, fuego de mis amores y los ardores de tu Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Perito Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalac. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada.